A las 10 de la mañana por Radio LSQ. A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Muy bien. Buen día. ¿Cómo les va? La luz roja se prende. Ahora tenemos, acá la luz roja me indica que estamos al aire como en la vieja escuela, ¿no es cierto? Que eso está bueno. Hoy es sábado 9 de septiembre, programa 736 de A Voz Ciudad. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hermoso día en la ciudad de Catamarca, a pleno sol o con sol pleno, como quieran. En este momento la temperatura es de 17 grados. Esta mañana cuando salí hacía 13 o 12. Me tuve que poner gorrito, bufanda, todo, porque estaba fresquito, ¿eh? Y ahora la temperatura va a ir en aumento hasta llegar a los 26 grados, aproximadamente a las 4 de la tarde. Va a haber sol pleno, mañana también, el lunes. Mañana va a llegar la temperatura a 34 grados, ¿eh? Así que, bueno, vamos avanzando en la primavera, que es hermosa, por supuesto, toda llena, florecida, llena de lapachos, la gente con mucha alegría, buena onda, buena predisposición. Bueno, arrancamos, estamos en Radio LSQ 95.3, el teléfono de la radio 985801, por si querés dejarnos mensajes en el WhatsApp. Hoy tenemos una visita muy especial. La invitada de la semana es Sonia Aybar, directora general del Nodo Tecnológico. Inauguran pronto el edificio nuevo, vamos a hablar con ella. No tan solo el edificio, sino qué hacen en el Nodo Tecnológico. Es muy importante para la comunidad, porque viste que en la escuela ha cambiado. Yo tengo una mirada, soy docente y ya le voy a consultar a Sonia, ya te voy a contar. Por suerte está el Nodo Tecnológico, en función de lo que yo te voy a contar. Bien. Me acompañan aquí en el piso, en la operación y puesta al aire, Andrés Tiraboschi. Andresito, ¿cómo estás, Andrés? ¿No salís ahora? ¿Sí? ¿Me saludás? ¿Nos saludás? Ahí va. Ahí está. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Espectacular. Bueno. Hermosa mañana en Catamarca hoy. Bella mañana. Muy linda mañana. También nos acompaña por el SQ Play nuestro amigo Héctor Nieva. Que está ahí al lado de Andresito, ya lo filmé recién en el avance que hice en mi Instagram, Basilio Bonzuc, que pueden ver ahí todo lo que vamos colgando del programa. La voz, Mónica Paz, la artística, Carlito Sequeira, y la dirección general, por supuesto, de nuestro querido amigo Mariano Fredes, a quien le mandamos un saludo muy grande. Bueno, antes de ir a la primera entrevista telefónica, te cuento que el lunes es el Día del Maestro, el martes cumple 51 años la Universidad Nacional de Catamarca y el lunes a las 11 hay un acto de inauguración de la piedra fundacional de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca en Valle Chico. Y para que nos cuente sobre esto, precisamente arrancamos ya aquí de entrada, vamos a entrevistar al ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Carlos? ¿Aló? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Bueno, ahí lo vemos en la imagen, a Carlos Sabio. Bueno, mientras establecemos la comunicación, le decimos que esto es muy importante porque ponen la piedra fundacional del edificio de la facultad que se irá construyendo, seguramente tienen que buscar fondos, ¿no es cierto?, etcétera, para poder hacer el edificio. Y bueno, es muy importante esto para la universidad y justo se pone la piedra fundacional en la semana del aniversario de la Universidad Nacional de Catamarca. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, sucede a veces. Estamos aquí en Radio LSQ hasta las 11 de la mañana. pueden dejarnos mensajes en el 985801. Le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los sábados, que nos siguen. Ya saben que pueden vernos también por el SQ Play. Entran al diario El SQ y ahí tienen la posibilidad de poder vernos y escucharnos. Y también durante toda la semana pueden ver en el momento que ustedes quieran el programa, por si es que no lo vieron el sábado. Les quiero decir a Andresito y a Héctor, si quieren lo puedo sacar por el teléfono acá. No hay ningún problema, lo puedo llamar. Hagamos eso. Carlos, seguramente si me estás escuchando, estamos en radio en vivo, no se preocupen chicos, relájense, no hay ningún drama. Esto es así, a veces sucede. Ahí Carlos corta el teléfono, yo te llamo por acá por WhatsApp y establecemos la comunicación. A ver, ahí está. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día Basilio, ¿cómo te va? Bien, ¿se escucha bien Andresito? ¿Sí? Bueno, Carlos, perdón por el problemita técnico que, bueno, que a veces sucede. Sí, contanos, Carlos, el lunes hay un acto muy importante de la facultad. Sí, bueno, buen día, Basilio, buen día a tu programa, a Voz Ciudad, a FMQ, a la audiencia. Y el lunes tenemos una importante actividad para la Facultad de Tecnología, que se trataría de inaugurar el mojón fundacional en un predio donde se prevé la construcción de la Ecofacultad, de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. Y es importante que en este evento, porque esto es un proyecto que va a llevar su tiempo hasta que se construya la facultad, pero queremos invitar a todos los vecinos de Valle Chico a que formen parte de este proyecto, que se apropien de este proyecto. Digamos, este sueño que comienza a hacerse realidad comienza a partir del día lunes a las 11:30 de la mañana. Vamos a, de alguna manera, digamos, a identificar y poner en valor un predio que el Estado Provincial nos cede a la facultad para que allí podamos construir nuestra facultad. Una facultad, un espacio físico anhelado de hace mucho tiempo. Venimos de alguna manera creciendo en nuestra facultad y en nuestra universidad con ofertas de carreras, la población que crece, los jóvenes cada vez son más, y cada vez son más los jóvenes que se quieren quedar en nuestra provincia a seguir sus estudios universitarios. Y nosotros tenemos de alguna manera la responsabilidad de brindarle ese servicio. La universidad está para que le brinde los servicios de capacitarlo y formarlo profesionalmente. Y no podemos llevar adelante esas propuestas si no tenemos un espacio físico adecuado con las dimensiones necesarias para albergar a todos los chicos de la provincia de Catamarca que se quieran quedar acá y que elijan nuestras carreras. Tenemos que, de alguna manera también, contar con laboratorios y salones de usos múltiples donde la tecnología y la ciencia que avanza a pasos agigantados, nuestros profesionales y nuestros docentes, nuestros investigadores, estén a la altura de esas circunstancias. Así que es un proyecto bastante, bastante grande, diría yo. Objetivos, como dice el eslogan, 40 años de innovación, construyendo experiencias y con excelencia. Construyendo horizontes con excelencia. Así es. Esto es, Basilio, digamos, la idea, comenzar a partir del lunes a poner, digamos, la primera piedrita en lo que va a ser, creo que en un futuro muy, muy cercano, el polo de desarrollo de la región de Valle Chico, de la ciudad de San Fernando del Valle Catamarca y de la provincia de Catamarca. Así que, bueno, muy, muy ansioso por esto. Y esperemos que concluya este proyecto en un corto plazo. Lo necesitamos nosotros, pero sobre todo lo necesitan los jóvenes de Catamarca. Y esto, tengo que recalcarlo, es gracias a la mirada que tienen, digamos, desde las instituciones que formamos parte de crear estas instancias para los jóvenes de la provincia, que van a ser los primeros beneficiados, de mirar que de manera conjunta el Estado provincial, el Estado municipal, la universidad, podemos hacer entre todos un gran esfuerzo para lograr estos objetivos, que no se lograrían si uno lo encamina de manera unipersonal. Así que bueno, muy contento con esto. Ya el monolito para la inauguración de la piedra fundacional está emplazado ya en el predio de Valle Chico. Debo agradecer también a la empresa POSCO Argentina por la colaboración que nos brindaron para hacer, digamos, la construcción del monolito. Y bueno, son distintas instituciones que apoyan este proyecto, que nos dan fuerza, y eso hace que mantengamos muy viva la esperanza que pronto vamos a tener en ese predio la Facultad de Tecnología. Así que bueno, reitero mi invitación a los vecinos de Valle Chico para que nos acompañen, se apropien de este proyecto, los cuiden, porque creo que van a ser uno de los primeros beneficiados con el desarrollo de la región. Bueno, Carlos, realmente muchas felicitaciones y éxitos el próximo lunes a las 11:30, lunes 11 de septiembre, en Valle Chico, en Avenida 2, esquina Avenida 27. Así que bueno, y después muchos éxitos en la gestión, que es buscar la platita para que se haga la facultad, que esa es otra cuestión, ¿no? Ahí te quiero ver, golpeando todas las puertas para buscar la plata. Bueno. Y crear horizontes de excelencia. Bueno, se trata de eso. Bueno. Y estamos, digamos, cuando más se sumen al proyecto y más los vean como que claro, es algo que se puede hacer, no tan solo desde lo personal, sino desde lo institucional, estas cosas se logran. Bueno. Y estas cosas se logran porque el beneficiado es el pueblo de la provincia de Catamarca. Así es. Los vecinos, sobre todo los jóvenes. Bueno. Bueno, Carlos, éxitos y bueno, nos vemos el lunes. Un abrazo grande, feliz fin de semana. Gracias, Silvio, por el espacio. Dale igualmente para ustedes y para todo tu equipo y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She's a gone. I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head with all the men I've known before. Thing that only evil men can bring. Let me skin this cat another way. There was a man who had a plan to settle down with Marianne, but she left him on his wedding day. He's a darling. I've been in and out so many doors. I've always tried to keep my head. Radio LQ 95.3. Yeah! I'm feeling. Bueno, aquí estamos en Radio LSQ, en el programa Cabe en un teléfono, podría ser un título, ¿no? Que va muy bien realmente. Acá tengo todo. Para aquellos que nos sintonizan, estamos en Radio LSQ, esto es A Voz Ciudad, también en el LSQ Play, hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo está la temperatura en este momento? 18 grados, va subiendo de a un gradito. Y recién estábamos con el ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, porque el lunes 11 a las 11 y media de la mañana es el acto de inauguración de la piedra fundacional de la facultad en Valle Chico. Así que bueno, están todos invitados. Y ahora sí, tenemos a la invitada de la semana, a la directora general del Nodo Tecnológico de la Ciudad de Catamarca, Sonia Aibar. ¿Cómo te va, Sonia? ¿Cómo estás? Bien, hermosa mañana hoy. Hermosa, ¿no? Sí, sí. Muy lindo. Gracias por la invitación. No, por favor, sabés que es un gusto, Sonia. Me gusta lo que están haciendo desde el Nodo Tecnológico en la Ciudad de Catamarca. Y bueno, te invitamos porque están próximos a inaugurar el edificio donde le contamos a la audiencia, donde era la cárcel antes, al final de la avenida Virgen del Valle. Virgen del Valle y Güemes. Y nada, están por inaugurar, ya vamos a hablar de esto, pero también para hablar del trabajo que hacen en el Nodo Tecnológico, que yo comentaba al principio, claro, en la escuela primaria y secundaria te dan tantos conocimientos, sobre todo en la secundaria comienza a ser específicos, y se olvidan de un montón de cuestiones del avance que tiene la sociedad, ¿no? Y que los chicos están muy prendidos con todo esto y que, por suerte, como decía, existen los nodos tecnológicos donde los chicos pueden ir. ¿Qué es un nodo tecnológico? Para que le cuentes a la audiencia de la radio. En realidad, cuando se buscó el nombre, tenía que ver con esto de unión, ¿no? Nodo es un punto de unión de diferentes actores. Entonces, como el nodo se había planteado con la idea de unir lo que es el sector público, el sector privado, la sociedad, para que, bueno, podamos apostar en la educación tecnológica. Entonces, lo de nodo venía por ese lado, ¿no? En tecnología, un nodo es lo que es un punto de unión entre varias conexiones. Entonces, la idea era eso. Y trabajar desde ese lugar, como recién escuchaba al decano Sabio, esto de que no se pueden hacer las cosas solos, sí. Y eso es verdad. Así que apostamos también a este trabajo en conjunto. Así que cuanto más actores nos podamos sumar, yo celebro lo que va a ser la universidad. Cuanto más seamos, mejor. Sí. ¿Y el nodo nace con la gestión de Gustavo Sadi o ya venían trabajando? ¿Cómo en realidad la visión del nodo en sí como una institución educativa nace con el intendente Gustavo Sadi. Él tenía en claro que quería darle ese impulso educativo para que los chicos puedan aprender. Entonces sí nos tomamos el trabajo de poder generar un proyecto, que era un proyecto a corto plazo, porque en realidad estaba pensado en la gestión, pero con un impacto a mediano y largo plazo. Entonces se trabajó el proyecto del nodo, pero pensándolo como una escuela. Claro. ¿No? Sabiendo que nuestros jóvenes pueden buscar o pueden complementar su educación, ¿no? Si estudian en la universidad pueden complementarlo con el nodo, pero también poniendo el ojo en los niños, ¿no? Como un semillero, y complementando estos contenidos y esta pedagogía que recién mencionabas. Sí. No, yo tengo, soy docente universitario, ¿no? Y tengo una mirada, por ahí no se enojen los docentes colegas, los universitarios no se van a enojar, pero digo, porque viste que está escrito en la literatura que el chico cuando entra a la primaria es como que la primera palabra que recibe es no. Y eso le bloquea o le atrofia la glándula pineal, que es la glándula de la creatividad, ¿no? Y claro, y todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, blandas que propone el nodo, vienen de 10 para los chicos, porque realmente pueden desarrollar su creatividad, ¿no? Sí, mira, yo soy muy crítica de las pedagogías tradicionales, pero que creo que no se han modificado, ¿no? Claro. La educación sigue siendo la misma, la forma de enseñar sigue siendo la misma. Ya hace muchísimo tiempo, creo que todos hemos aprendido de la misma forma, ¿no? Mi hijo, yo, mi mamá. Yo, todos, sí. Entonces, nadie se plantea la innovación pedagógica. Sí, sí, sí. ¿No? Y me parece que ahí hay que poner el foco. Fue ahí donde nosotros pudimos, y recién estamos empezando porque requiere mucho estudio. pero me parece que va por ese lado, ¿no? Cómo la forma en, lo que los, en la que los chicos aprenden, la forma en la que los docentes enseñan, esto requiere que revisemos también cómo es que se prepara el docente para esto. Pero me parece que viene por ese lado. Ahora, actualmente, también se presta mucha atención a lo que son habilidades blandas. Pero también hay cuestiones de base que no se están... yo creo que no se están tomando en cuenta, y por ahí el que los chicos puedan aprender o manejen el tema de la matemática, la lógica y la lectocomprensión, donde nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié, porque es la base para que los chicos puedan aprender robótica y programación. Ahí ya tiene que ver con la escuela, ¿no? Con la escuela tradicional. Nosotros hacemos mucho hincapié y me parece que hay que seguir haciendo, pero con otro formato de enseñanza. Claro, seguro. Bueno, es importante esto, que lo tienen presente, ¿no es cierto? Y está claro en el momento de emprender este tipo de acciones, ¿no? Del municipio. Y el intendente lo tiene muy claro esto, ¿no? Tiene mucho apoyo, sé que está de acuerdo con vos, con lo que le proponés, lo que le llevás, ¿no es cierto?, como trabajo. Sí, en realidad es un proyecto de su gestión. Nosotros entendimos lo que él quería y se generó este proyecto en función de eso, y él fue dando el ok y fue acompañando durante todo el proceso. Nosotros estuvimos durante 3 años trabajando mucho con el nodo, pandemia de por medio, no teníamos edificio porque, bueno, ahora estamos en un lugar privilegiado, con muy pocos equipos, pero de verdad se hizo un trabajo con muchas ganas. Yo tengo un equipo de trabajo de jóvenes que tienen muchas ganas de aprender y de enseñar, ¿no? Y le pusieron mucha energía, y fue un trabajo que yo realmente valoro que el intendente lo reivindique cada vez que hay una actividad, hay un acto. Él siempre está. Y bueno, está claro la apuesta, porque por ahí en el edificio se puede mostrar o se puede observar concretamente cuál es la apuesta que él hace, no solamente la educación, sino este equipo de trabajo. Sí. Estamos con Sonia Aybar, directora general del Nodo Tecnológico. Saludamos a quienes nos ven en el SQ Play. Mirá, Sonia, ahí está saliendo por el SQ Play. Hay que poner acá. Pueden dejarte mensajes para Sonia, para consultar lo que quieran, al 985801. El público que accede a la oferta del nodo tecnológico es variado, o sea, hay chicos muy chiquitos y personas adultos mayores, ¿no es cierto? Esto es bueno destacarlo, ¿no? Sí, se han generado programas desde un primer momento. Nosotros tenemos programas dedicados a un ciclo de capacitaciones que es continuo, que esto ya es un trayecto formativo para los niños y adolescentes, que es robótica, programación, diseño, modelado, impresión 3D, que tiene diferentes niveles. Eso se da continuamente en el nodo. Y sobre todo, bueno, como te digo, está muy apuntado, si bien se le enseña a los adolescentes, también está muy apuntado a los niños. Pero tenemos otros programas, que son programas de formación complementaria, que sí está destinado a adultos. Tenemos el programa de Abuelos 2.0, donde trabajamos todo lo que es estimulación cognitiva para los adultos mayores. Tenemos programas que están destinados solamente al grupo de mujeres. En adolescentes se llama Chicas Programadoras, que es un formato nacional, que nosotros lo podemos implementar acá en Catamarca, que ya sería, ahora va a arrancar la cuarta edición. También para mujeres, Comunidad Med, solamente donde están mujeres que pueden aprender tanto cuestiones que están vinculadas a la electricidad, las cuestiones que están vinculadas a lo digital, al aprendizaje de herramientas digitales. Así que, bueno, la idea es empoderarlas desde ese lugar, ¿no? Con ese tipo de conocimientos. Está bueno. Estamos viendo imágenes, mientras habla Sonia, del trabajo que hacen en el nodo. Bueno, y ahora inauguran un edificio, el edificio del nodo, ¿no es cierto? Que llegaron fondos de Nación, supongo, hay un programa, ¿no es cierto? Hay un apoyo de Nación, porque veo que estos nodos existen en muchas ciudades del país, ¿no? Como que se van abriendo, bueno, hay una decisión política del intendente de cada ciudad y existen fondos, supongo, que llegan de Nación, no sé cómo organizaron esto de hacer el edificio. En realidad, nosotros hicimos el camino inverso, porque empezamos a trabajar la institución primero sin contar con otros recursos, como te contaba recién. Sí. Y sí existen otros nodos con las mismas intenciones. No sé si tendrá funcionará de la misma manera el organismo, pero bueno, el espacio está. Nosotros hicimos el camino inverso, entonces... yo siento a esta altura que es como el broche de oro, ¿no? Después de 3 años de trabajo. La verdad que la apuesta fuerte fue del municipio, la decisión política fue del intendente Gustavo Sadi. Sin duda hubo un acompañamiento porque es muy importante, ¿no? Fue una apuesta bastante grande en términos de educación y en términos de inversión. Entonces es muy hermoso el edificio. Para mí me fascina ver cada día que pasa va avanzando mucho más, claro, que en detalles. Pero es muy lindo ver porque realmente, como te digo, es lo concreto, ¿no? Es ver lo concreto, la intención concreta, claro, de querer hacer algo por la educación, para que todos los chicos tengan acceso gratuito a la educación, pero con lo mejor. Sí. Computadoras, todo el equipamiento, todo de excelente calidad. Entonces, eso sí es muy bueno, que tengan acceso a ese nivel. Claro, porque está bueno porque para los vecinos, ¿no es cierto?, que aparte de la educación formal pueden acceder, ¿no es cierto?, a estos nuevos conocimientos que en muchas oportunidades, bueno, claro, despierta la creatividad, pero también despiertan nuevos horizontes, la necesidad de hacer nuevos emprendimientos. Mientras hablaba, recordaba cuando yo vivía en Barcelona hace muchos años atrás, estaba haciendo mi máster en arquitectura, la ciudad de Barcelona tenía algo parecido, no sé si, pero ahí aprendí a diseñar una página web, ¿no? Y que era muy importante para los vecinos de Barcelona, porque en esa época surgía todo esto y te permitía, ¿no es cierto?, poder vender tu producto, ¿no es cierto?, y está bueno. Es muy importante que el vecino tenga en cuenta esto y que sepa que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de adquirir un conocimiento que por ahí en la educación formal no lo tiene, ¿no? No lo tiene, y la oferta educativa que hay, por lo general, está en el sector privado y, sí, y muchas veces inaccesible, ¿no? Bastante costoso. Entonces, que tengan la posibilidad de tener profesores de primer nivel, equipamiento de primer nivel, de forma totalmente gratuita, es algo que lo tienen que, digo, uno no puede obligar que valore, claro, pero digo, claro, hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí, hay seguro que aprovecharlo ahora en un espacio como como el que va a ser el nodo. Claro. Está bueno. Muchas ganas de hierba, la verdad. ¿Y las empresas del medio firman convenios con ustedes para capacitar gente? Se me ocurre que deben tener muchas posibilidades, ¿no es cierto? El trabajo que hacen no es tan solo que venga el vecino, ¿no es cierto?, a adquirir un conocimiento que le posibilita poder desarrollarse, sino que también ustedes tienen una línea de acción también con las empresas, supongo, con el Estado, con otras instituciones. ¿Cómo es ese camino? Bueno, en el caso del Estado hacia adentro, nosotros hemos capacitado, capacitamos a empleados municipales. Y en el caso de empresas, hemos tenido un par de experiencias. Lo que sí nos ha complicado un poco ha sido esto de los espacios. Entonces, por ahí se ha optado por una capacitación virtual. Claro. Pero sí hemos tenido experiencia capacitando a grupos de empleados de empresas, porque sabíamos que también era la manera de ir sumando e ir aportando a la comunidad, ¿no? Para lograr más eficiencia en el desempeño de las actividades. Pero sí, sí. Y seguramente ahora, con el espacio que tenemos, vamos a poder responder, claro, en mayor medida a eso. Claro, porque ahora con el espacio cambia totalmente, ¿no es cierto? Porque antes, claro, seguramente había actividades más virtuales, pero ahora también, aparte de eso, existe la posibilidad de contar con espacio. ¿Cómo es el edificio? ¿Qué tienen ahí? ¿Salones como talleres? No sé cómo está planteado, vos que lo conocés. ¿Va el intendente también ahí? Dice que va a tener su oficina. Y sería muy lindo, que nosotros queremos que él esté. Claro, sí, sí. Ojalá, sí. ¿No? Está, claro. Sería muy, muy lindo, sí, que él esté, porque también es una forma de tenerlo cerca, que él vea el trabajo, claro, que, claro, se hace. Pero bueno, nosotros son dos edificios, en realidad están unidos por un puente. Claro. Los dos edificios tienen entrepiso y primer piso. Tienen aulas, hay 4 aulas que son para alrededor de 20, 25 personas, depende si son adultos o son niños. Claro. Están, el mobiliario está dispuesto para eso, para poder trabajar de manera individual, para poder trabajar en equipo. Todas cuentan con computadoras, pizarras digitales, todo el equipamiento, claro, necesario, tanto computadoras en notebook como computadoras de escritorio. En el entrepiso hay un coworking, que es un espacio en realidad de intercambio, claro, donde pueden ir chicos, personas que trabajan, jóvenes, adultos que trabajan para empresas, que en muchos casos se da que trabajan acá cuando la empresa está radicada en otro lugar. Jóvenes que quieren reunirse con otros jóvenes a generar nuevas ideas, proyectos, emprendedores. espacios de trabajo. Bueno, ese espacio va a ser libre para que pueda ir quien desee. Claro. Va a contar con equipamiento, va a contar con internet. Si lo precisan, lo pueden solicitar, va a estar a disposición de la gente. Eso es muy bueno porque no existe un lugar de ese tipo, ¿no? Si bien hay lugares de intercambio, no con todo el equipamiento que tiene. Sí, sí. Y en el sector de arriba hay aulas para 30 y 40 personas. También hay espacios más reducidos para realizar diferentes tipos de trabajo. Todo se puede solicitar. También está en los espacios donde va a estar el equipo del nodo, que somos bastantes. Así que, y también con todas las comodidades, con todo el equipamiento, con computadoras. O sea, hay computadoras para cada uno de los alumnos que pueden asistir a esos espacios. Entonces, cuando uno ve hoy en día, después, porque esto se fue adquiriendo a lo largo de la gestión, no es que fue comprado ya. No. Fue un esfuerzo que se fue haciendo durante toda la gestión. Y cuando uno mira para atrás y dice, wow, ¿no? Qué gran apuesta y qué interés real para que los chicos puedan aprender. Claro. Sí, sí, se me ocurre que los chicos también pueden ir a hacer sus prácticas, ¿no es cierto? También. Y tienen la plaza, Raúl Alfonsín, que ahí próxima al edificio tienen internet. Hay como una fusión y un encuentro con este espacio público que es muy lindo. Sí. Otro espacio que no te lo mencioné, que me pareció muy importante, es el Laboratorio de Innovación Social, que funciona va a funcionar en la planta baja del otro edificio. Nosotros inauguramos o lanzamos el laboratorio, si no mal no recuerdo, el año pasado. Está integrado por jóvenes técnicos que se han capacitado también en el nodo tecnológico, donde nosotros generamos, desde lo tecnológico, generamos respuestas a diferentes demandas de la sociedad. Entonces se va trabajando diferentes proyectos. Este lugar, la verdad que nosotros habíamos arrancado con un par de impresoras e íbamos resolviendo, trabajamos señalética inclusiva en el museo, lo trabajamos en la escuela de emprendedores, en la cocina de emprendedores, en plaza, se fueron dando diferentes proyectos muy lindos, inclusivos, entonces con más entusiasmo lo podíamos trabajar. Bueno, se han adquirido más equipos, muy, muy buenos los equipos, tenemos cortadoras, CNC. Hay 9 impresoras, la verdad que es un espacio espectacular para que también los chicos de las escuelas técnicas puedan aprovecharlo y va a estar dispuesto en la planta baja del edificio al frente, digamos, de que sería hacia el oeste. Claro. ¿No? Y queda hacia el oeste. Sí, sí, sí. Hermoso, muy grande y bueno, desde ahí se van a poder observar cómo trabajan nuestro equipo. Claro. Bueno, estamos con Sonia Aybar, directora general del Nodo Tecnológico, la pueden ver aquí en SQ Play, estamos en Radio El SQ. Vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos, que tengo algunas preguntas para seguir haciendo. Ya saben la fecha de inauguración, no me digas ahora, ya están ahí en eso, ¿no? Están en eso. Así que bueno, Andresito, ¿qué vamos a escuchar ahora? No sabemos, bueno, perfecto, me hizo un gesto que no sabe. Bueno, dale, escuchemos, después me contás. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out and now I've had enough. Oh, love, no. Who wants to be riding the high when you just crumble back on down? You give up everything you are and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems. But at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when just pencil and something is wrong. I get excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile away. Won't be making up. I've cried my heart out. Now I've had enough. All no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile away. Bueno, aquí estamos, la luz roja prendida. Estamos aquí en Radio LSQ, haciendo A Voz Ciudad, en el LSQ Play, el teléfono de la radio 985801. La temperatura, un gradito más, 19 grados en este momento, sol pleno, hermosa la ciudad para disfrutar, salir a caminar, andar en bicicleta, disfrutar de la ciudad y su entorno maravilloso con las montañas. Estamos con Sonia Aibar, ella es directora general del Nodo Tecnológico de la ciudad de Catamarca, y hablando de la inauguración ya próxima del edificio del Nodo, que está ubicado aquí yendo hacia el sur de la avenida Virgen del Valle, un edificio realmente impresionante, que les ha llevado, Sonia, varios años construirlo, ¿no es cierto? Y bueno, la pandemia también, que bueno, dilató todo, ¿no? Que, todo. El precio, pero ustedes, del dólar, como, también dilató todo. Pero ustedes en pandemia siguieron laburando. Porque, nosotros seguimos trabajando, claro. Sí, porque habíamos, recién arrancábamos, sí. El proyecto del nodo se presentó en enero, arrancamos las actividades en febrero y bueno, justo empezábamos con toda la energía y pasó lo de pandemia, pero nosotros sí seguimos porque claro. Había que trabajar y teníamos la posibilidad de hacerlo virtualmente, así que los cursos se dieron virtuales. Claro, yo recuerdo que ustedes comenzaron en un edificio de adobe que está en la avenida Presidente Castillo, que ahora está el gobernador. Sí, exacto. Nosotros empezamos ahí porque funcionaba en la gestión de Raúl Jalí, funcionaba el centro de innovación en ese lugar. Sí, sí, sí. Cuando cambia los gobiernos, se sumaron varias áreas en realidad, claro, se fusionó, claro. Después se volvieron a rearmar, se había fusionado modernización y demás, claro. Entonces hasta que se generó el proyecto de nodo y se empezó de cero con esa área en particular. Claro. Y bueno, y de ahí con gente que se fue sumando, ¿no? Que decidió quedarse, quería estar ahí en el nodo y se fue sumando de a poco, ahora son alrededor de 45 personas que están trabajando en el nodo. Sí. Chicos que tienen perfiles técnicos, ingenieros, estudiantes avanzados en ingeniería, arquitectura, de sistemas. Y después se van capacitando, ¿no? Hay diferentes perfiles que se van capacitando dentro del nodo. Constantemente hay capacitaciones. Claro. Así que, bueno, un equipo hermoso. Gente con muchas ganas de trabajar. Bueno, ahora van a tener edificio nuevo. Vas a dirigir un espacio que, claro, viste cuando vos vivís en una casa y te mudas a una casa nueva y que tiene, ponele unos pocos metros cuadrados más, ya es una cosa que tenés que controlar ese espacio. Acá tiene muchos más metros cuadrados. ¿Qué soñás? ¿Qué pensás? ¿Qué querés hacer a futuro? Ahora estás, bueno, con todo este lío, ¿no es cierto?, normal, natural, de trasladarse, de armar los espacios, que es un trabajo también hermoso, pero ¿qué pensás a futuro una vez que tengan el nodo y el edificio ya habilitado? Mira, bueno, lo escuchaba al decano Sabio, esto de que de generar un espacio donde la gente se apropie. Bueno, desde el primer momento quisimos generar una institución como el nodo, pero para que la gente se apropie. Sí. Con un lugar como este, ahora que quiero que funcione y que funcione por sí mismo, que supere las gestiones, que la gente vaya y sepa qué es lo que puede aprender ahí, que diga este espacio es mío, y que siga creciendo en la oferta educativa, que no baje la calidad educativa, y que supere, sobre todo, que supere las gestiones, porque bueno, nosotros estamos de paso, somos funcionarios, tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de poder aportar con nuestro trabajo este tipo de proyectos, de sumar, pero bueno, no, no tiene que ver con nosotros, queda ahí en la gente. Entonces eso es lo que yo aspiro, claro. Es que la gente se pueda apropiar del lugar, se apropie del nodo y que supere las gestiones y bueno, claro. Lo aprovecho. Sí, bueno, ahora hay elecciones y el intendente se vuelve a postular, hay otros postulantes también, bueno, de acuerdo al resultado, el nodo ahí está, ¿no es cierto? Va a estar y sirve para la ciudad, ¿no? Que eso está bueno. Claro, lo interesante es el espacio público que tienen ahí nomás, la plaza, que eso permite, ¿no es cierto?, que mucha gente joven pueda participar, venir, o sea, ahí hay también el desafío, cómo ustedes establecen el nexo, ¿no es cierto?, entre este edificio y el espacio público, ¿no es cierto?, para contener y atraer y bueno a los chicos y a los jóvenes, ¿no? Sí, hay otras escuelas que más, también, claro, que funcionan en la misma manzana. Sí. Me parece que tiene mucho significado, ¿no? Ese espacio, ¿no? Sí. De lo que fue, lo que representa ahora, sí, sí. Para la historia, ¿no? Y cómo se pudo ir cambiando todo lo que fue con lo que es y lo que va a ser, ¿no? En términos de educativos, de libertad, de conocimiento, de aprendizaje. Sí. En comparación con la historia que traían. Sí, me gusta lo que dijiste, o sea, el significado del espacio. Recordemos a los vecinos que ahí estaba la cárcel, ¿no? Sí. Y esto, bueno, es totalmente la apertura mental, ¿no? Y estaba la cárcel y en la época de la dictadura alojaba a presos políticos. Claro. Por eso también la plaza se llama Raúl Alfonsín. Uh-huh. Entonces ahora estamos en un espacio de aprendizaje, ¿no? Significa mucho, creo, todo lo que hay. Hay otras escuelas también, sí, hay una sí. escuela técnica donde los chicos aprenden, lo sé porque la conocí hace un par de años, que está hacia la parte sur, digamos, sí, de la uh-huh. plaza, sí. Y los chicos aprenden cuestiones de vinculadas a la música, la verdad que es un claro, espacio hermoso. Claro, claro. ¿Ustedes tienen algún convenio con municipios también de la provincia que de pronto requieren algún tipo de convenios, de apoyo? ¿No? Mira, nosotros hemos trabajado mucho con el individuo en sí, el ciudadano, abiertos a todos, sí. Porque cuando damos los cursos virtuales puede inscribirse cualquier persona. Sí, sí. Y como que fuimos más enfocados en públicos en particular, en el claro. niño, en el adulto mayor, sí, sí. en el docente, hemos trabajado en el claro. docente, porque hemos generado, mira, y de a poco se fueron dando otros sí. vínculos a nivel institucional, ¿no? Uh-huh. Con universidades, con la Universidad de Tucumán, con la Universidad de La Rioja. Hace muy poquito los chicos estuvimos invitados con la Universidad, la UTN en Bahía Blanca para exponer el trabajo sí, que sí. se viene haciendo. Yo charlaba ayer con con quien dirige, digamos, la carrera de la diplomatura en robótica en la Universidad de La Rioja. Y la verdad que se fueron dando un montón de cuestiones. Ahora ya hay otro tipo de reconocimiento claro. académico, ni hablar porque son casas de altos estudios, nunca nos imaginábamos, pero es muy bueno para nosotros porque te alienta a seguir. Hemos desarrollado con el tiempo las propias herramientas con las que nosotros trabajamos para enseñar a los chicos. Y esto claro. es el kit de robótica, que muchas veces lo mencionábamos, pero porque fue un proyecto muy ambicioso uh-huh. y tiene mucho, es muy importante, ¿no? Y tiene mucho claro. impacto en el proceso de enseñanza. En un momento decidíamos, como la educación que brindamos era gratuita, decidíamos uh-huh. que la herramienta que utilizábamos no podía ser excesivamente cara. Ahí vemos los robots, precisamente en acá el Steel Play, están saliendo, sí. Exactamente. Entonces se trabajó muchísimo para que reducir costos. Mm. Porque también queríamos que los chicos no solamente aprenden a manejarlo, los chicos aprenden sí. a armar ese robot. Claro, entienden claro. toda la lógica de la programación, pero también la electrónica. Claro. Entonces, como es un proceso de aprendizaje. Y de verdad que hasta llegamos a fusionar para que se fusionen dos niveles. Claro, claro. Porque digo, bueno, vos querés aprender, vas a tener la posibilidad de comprar las partes de este Mirá. Robot y armarlo. Sí, sí. Si nosotros seguíamos enseñando con robots importados, era muy difícil que la persona adquiera, porque ya era difícil para nosotros claro. adquirirlo. Entonces fue un paso muy grande poder desarrollar este tipo de productos con la pedagogía. Nosotros tenemos todos los manuales, sí, los sí. cursos que se le da al docente. Se le enseña todo y está abierto para que cualquiera lo pueda adquirir. Cuando nosotros hicimos la presentación, bueno, hubo muchas universidades que se interesaron y la verdad que cada vez nos van invitando sí, sí, sí. a más lugares para poder contar de qué se trata. Claro. Y es un orgullo para nosotros porque claro. fue un trabajo que llevó tiempo y estamos muy orgullosos porque nunca se había dado a nivel digamos, público, ¿no? Que haga, sí, un municipio lo haga. Por ahí era esperable de una universidad o, claro, de una empresa, pero no del municipio. Entonces, bueno, otro punto a favor para Gustavo ahí. Sí, se me ocurre que estos aparatitos que veíamos recién, los chicos se interesan mucho, ¿no?, con esto. Y los arman ellos todo y se dan, claro, maña, ¿no? Atrae. Primero, claro, está la forma atrae, pero los chicos, cuando empiezan, los más chicos saben muy bien lo que quieren aprender. Sí, sí, sí, sí. Entienden perfectamente, claro, de qué se trata, entonces se divierten. Aprendiendo. ¿Qué es lo que hay que aprender? Lúdicamente. Exactamente. Ese es el objetivo, ¿no? También incluye cursos de inglés, ¿no? Que sí, complementamos. Claro. Todos los chicos que estudian en el nodo tienen, uh-huh, la posibilidad de aprender inglés. Claro. Y ahora, bueno, se va a ampliar mucho más la cantidad de gente que va a poder acceder, pero sí, es para personas que estudian los cursos del nodo. Claro. Ellos tienen la posibilidad de, bueno, aprender inglés. Para mí es una base fundamental y creo es... lo mejor que podemos hacer por los chicos, porque terminamos de complementar esta educación tecnológica, ¿no? Entre el conocimiento en sí, las habilidades blandas y, claro, lo que es inglés, bueno, ya es un impulso importante que le podemos dar. ¿Y tienen chicos o adultos que vos ves que siempre vuelven y hacen otro curso y le meten onda? La mayoría de los nenes son así. Mirá, qué lindo. Y también eso nos ha ayudado que pudiéramos terminar de formar el trayecto formativo, ¿no? Claro. De terminar de armarlo. Empieza un nene y sigue. Hay nenes, claro, que están y nos acompañan desde el primer momento. Miramos. Ya a esta altura, obviamente, están muy avanzados, claro, forman parte de los equipos de robótica, claro, que ya participaron, ya salieron campeones. Entonces tenemos un grupo de niños, un grupo de papás que forman parte, ajá, ¿no? Una comunidad, claro, del nodo, claro, que... Y bueno, después siguen los hermanitos, claro, y después vienen los papás que también hacen los cursos. Yo creo que la particularidad que tiene el nodo es que va sumando gente, no pasa gente, sino que va, claro, va sumando una comunidad. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora con este espacio que van a tener, que no sé si lo dijimos recién, ¿cuándo está prevista la inauguración? No lo dijimos. La inauguración estaba prevista para después del 15, uh-huh, de septiembre, sí, así que seguramente, bueno, ya en la segunda parte del mes va a ver, estamos, la verdad, en detalles. Claro, están armando todo, que es un edificio inmenso, o sea, claro, ustedes estaban como desparramados en la ciudad y ahora se agrupan en este edificio y vestir la casa... Es complicado, ¿no? Porque sí, aparte hay muchísimo equipamiento que tienen que llevar, que está en depósitos. Muchos muebles, mucho mobiliario, claro, que es hermoso, pero mucho mobiliario. Por suerte pudieron conservarlo, porque hay que aclarar a la audiencia que no es que esto es una inversión de golpe, sino que ustedes vienen trabajando desde hace muchos años, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cosas, el equipamiento tecnológico se compró, cuando se decidió hacer esto fue en el 2020. Sí. Entonces se empezó a comprar desde, claro, ese momento todo. Sí, sí. Al día de hoy seguimos, o sea, se siguen haciendo pedidos de cosas, pero imagínense que era una compra continua, claro, de equipamiento, sí, sí, de mobiliario, trabajar en el, digamos, en la estructura, claro, del edificio, cómo iba a quedar, qué era lo que se pretendía. Y fue, por eso digo, es un trabajo bastante largo, sí, fue una gran apuesta. Y equipamiento tecnológico nosotros tenemos... está todo equipado, pero hemos tenido, o sea, hemos recibido desde el 2020, claro, hasta, claro, hace poquito el equipamiento. Entonces, sí. Bueno, Sonia, qué lindo, realmente una linda noticia para un sábado a la mañana y encima un sábado hermoso, lindo, con sol. Y ahí estamos viendo el robotito que aparece. Esto es una toma que hacen, claro, para simular lo más real posible, está bueno. Y bueno, qué lindo, realmente, bueno, les deseamos mucha suerte, avísennos de la inauguración, así me llego por ahí para y los vecinos que sí, queremos que, ir para que acompañarlos. Sí, nos tienen que acompañar, creo que sí, me parece fundamental que, está bueno, que, sí, que estemos todos ahí como vecinos, ¿no? Sí, sí. Están invitados no solamente a la inauguración, sino a los, sí, cursos que nosotros inmediatamente, posterior a la inauguración, vamos a arrancar los, claro, cursos presenciales para, claro, que todo, claro, el mundo pueda, sí, ir. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estar atentos en las redes sociales. Ahí vemos nodo fotos tecnológico del edificio, mirá, los que están en SQPlay, miren qué impresionante, qué lindo. Bueno, claro, van a tener la posibilidad de hacer los cursos, de ir, inscribirse, así que, bueno, veremos qué pasa con las elecciones también y ahí van a tener que plantear si siguen o no, qué pasa en el verano también, ¿no es cierto? Claro, porque sí. Hay chicos que en el verano seguramente le dan mucho uso también a este tipo de espacio. Sí, nosotros hemos tenido mucha participación. Ya dejan en el la escuela, supongo, en función de la experiencia, ¿no es cierto?, que tienen, dejan la escuela y se abocan más a esto, ¿no? Porque ahí los chicos aprenden desde lo lúdico, ¿no? Cuando le das estos espacios, estas posibilidades son increíbles. Cuando le das, ¿no?, la libertad para que sean creativos o para que puedan descubrir su talento. Sí, recordemos lo de la glándula pineal. Bueno, bueno, Sonia, un gusto tenerte acá. Mucho éxito, mucha suerte en lo que queda. Y bueno, que ese día que inauguren realmente sea un día de felicidad y mucha alegría para todos ustedes, para todo el equipo y para vos. Y bueno, suerte. Bueno, gracias por la invitación. No, invitamos favor a todos también que puedan sumarse a las redes sociales del Nodo. Ajá. Están en Instagram. Instagram, Facebook, sí, y tenemos un canal de Telegram. Ah, estamos como Nodo Tecnológico Catamarca Capital. Bien. Ahí también vamos a difundir toda la oferta educativa para bueno, también todo el mundo pueda ir claro al edificio, conocerlo y aprender. Bueno, yo creo que las imágenes que han visto ahora la gente en el SQ Play y los que han escuchado a Sonia, ¿no es cierto?, en la radio, alienta y motiva a la gente a que se acerque, ¿no?, al espacio y, bueno, tenga la posibilidad. También los adultos mayores también, que uno aprende hasta el día que está a 2 metros bajo tierra, como le digo a mis estudiantes, ¿no? Uno sigue aprendiendo, es así. La formación es continua, sí, en la vida, ¿eh? Así que, bueno, gracias, Sonia, ¿eh? Muchos éxitos. Estuvo con nosotros Sonia Aybar, ahora vamos a escuchar un poco de música y luego venimos para el cierre. A vos, ciudad. To save my doggone soul, my mama told me the day I was born. She said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, I can sing the blues. I'm a woman, I can change old to new. I'm a woman. When I'm down to the wire, I'm a woman. I'm a ball of fire. Well, I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for you, ain't never been done. Gonna hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hands with the devil, make them crawl in the sand. I'm a woman. Radio LSQ 95.3. I'm a woman, I can change old to new. I'm a woman. When I'm down to the wire, I'm a ball of fire. Bueno, aquí estamos. Qué linda música. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Andresito? La música de la genial Deborah Coleman. I'm a woman. Soy una mujer. Un bluesazo de una vieja época. Regrabado por ella. Ah, mira. Una canción que le pertenece a la señorita, por supuesto, para mí, una amada. Un beso al cielo, Aretha Franklin, que me encanta. Muy bien. Qué lindo. Bueno, le decimos a la audiencia que Andresito Tiraboschi está de lunes a viernes de 15 a 18 horas con su programa La Tarde con Vos. Muchísimas gracias por que el chivo. Es muy lindo. Yo te escucho a la siesta, Andrés. Y te pones yo a bailar y si te pones todo a bailar y cantar de una. Lo que vos decís que hagamos, yo lo hago. Me encanta. Así que, bueno, obediente. Soy muy obediente, muy obediente. Y también escucho, bueno, a la mañana escucho el programa de los chicos, que, bueno, está Fefi en Fefi, los controles, sí, y dirección general, digamos. Sí. Y después, al mediodía, escucho un programa de fútbol. El deportivo. Sí. Con los compañeros Chacón. Ahí está, me encanta. Mirá, lunes a viernes, 13 a 14.30. Qué nivel el de... El equipo de los chicos allí, el deportivo del SKU. Por la FM 95. Sí, ahí están los muchachos. Yo me divierto muchísimo escuchándolos. Y son re pasionales. Yo pienso que en algún momento se les va a venir un paro cardíaco. Qué gracioso. Bueno, Andrés, disfruta del día, que está buenísimo hoy. Aprovechen. Nosotros nos vamos despidiendo. Les recordamos que el próximo lunes 11 es el Día del Maestro, así que le mandamos un saludo muy especial a todos los maestros que de nuestra ciudad y a todos los que nos escuchan por internet. Y también recordamos, el lunes 11 a las 11 y media de la mañana es el acto de inauguración de la piedra fundacional de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca en Valle Chico. Esto lo digo porque yo soy profesor ahí de la carrera de arquitectura, del taller de integrador de diseño 2, a quien le mando un saludo a todos los estudiantes y docentes del taller. Entonces, nada, hago esta propaganda, digamos, porque, bueno, hay que apoyar a la universidad pública. Y el martes 12 cumple 51 años la Universidad Nacional de Catamarca, 51 años. Así que, bueno, a festejar. Bueno, hoy estuvieron con nosotros precisamente el ingeniero Carlos Sabio contándonos sobre este evento y también estuvo Sonia Aibar, directora general del Nodo Tecnológico de la Ciudad de Catamarca, contándonos ya toda la previa a la inauguración del edificio, que ustedes estuvieron viendo imágenes por el SKU Play. Si llegaron tarde o nos están escuchando en vivo por la radio, vayan a Facebook, al SKU Play, y ahí pueden ver la nota completa y con todas las imágenes. Bueno, nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales. Me acompañan aquí en el piso Andrés Tiraboschi y Héctor Nieva por el SKU Play, la voz Mónica Paz, la artística Carlito Sequeira y la dirección general de Mariano Fredes. Bueno, disfrutemos de este sábado, disfrutemos de este fin de semana hermoso. La vida es hermosa, como decimos, como digo yo siempre, la vida es, nada más, la vida es y hay que disfrutarla y buscarle la vuelta. Te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bonsuc.com. Nos vemos, Andrés. Cuídate, nos vemos. Que tenga una linda semana. Igualmente. Y recordá lo que dijo Frank Lloyd Wright: la libertad viene de adentro. Chau. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. ¡Yeah!